Der Femmärz bei Radio Blau. Weil es noch viel zu wenig Frauen im Radio zu hören gibt. Bienvenidas! Hallo und schönen guten Abend an alle. Wir begrüßen euch herzlich hier in der Nachtproviant für Verstimmte. Buena noche. Nuestros somos Proviant für Verstimmte por la noche. Proviant für Verstimmte por la noche. Und wir haben wieder einen wunderbaren Gast. Genau, wunderbar. Está con nosotros la artista. Bitte begrüßt herzlich Catalina Arisa. Ja, woo. Woo. Ja, Catalina wird einmal ihre Organisation vorstellen, in der sie aktiv ist, Latinx, und auch speziell ein Projekt, Unsere Stimme, Nuestra Voz, Nossa Voz. Ein dreisprachiges Projekt über Stimmen von Frauen, sage ich jetzt erstmal so ganz allgemein, weil wir werden ja jetzt von Catalina noch einiges dazu erfahren. Hola, soy Catalina Arisa y vengo de Colombia, pero trabajo en Leipzig como referente de trabajo educativo político y vivo acá ya hace unos 3 años. Hallo, ja, ich bin Catalina Arisa und ich komme aus Kolumbien, aber seit schon 3 Jahren wohne ich in Leipzig. Und von diesem Unsere Stimmen-Projekt, das war so ein Projekt, die versucht, eine politische Teilhabe von Migrantinnen und geflüchteten Frauen in Leipzig oder Deutschland. Sí, vamos a presentarles un poco cómo es el proyecto de Nuestra Voz, Unsere Stimme, ahora Nossa Voz en portugués. Es un proyecto que consiste en crear medios de participación política para mujeres migrantes y refugiadas, especialmente en Leipzig. Y es un proyecto que se desarrolló el año pasado, con diferentes grupos de mujeres, pero pues también está abierto a todo tipo de Flint personas. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro en mano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos piqui, ni chiqui, ni riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos piqui, ni chiqui, ni riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente. My body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.

zu machen. Und das, diese Latinx-Profil. Und da könnt ihr alle einfach diese Veranstaltung teilnehmen. Und wenn ihr so gerne etwas noch mit uns machen würdet, könnt ihr auch durch E-Mails erreichbar. Wir haben auch eine Website, das heißt latinx.hotclue.me. Hot was? Hotclue. Das ist wie ein alternatives Portal so, und es ist kostenlos, es ist einfach auch zu benutzen. So. Das okay. habe ich uns entschieden. Und das steht auch nochmal bei uns in der Programmvorschau. Ja. Könntest du ein Beispiel geben für Themen für Workshops, das du besonders machst oder auch ihr als also in der Initiative? Ja, so wegen dass wir oder eine von unseren Ziel ist, wie kann Migrantinnen oder Geflüchtete auch aktiv in politische Aktionen oder aus dieser politischen Bildung auch. Wir haben so Thema, wichtige Thema wie Umwelt oder durch Kunst auch, wie können wir verschiedene Menschen erreichen und bewusst auf ein Thema zu machen. So, wir waren dabei bei diesem Klimastreik in der Universität Leipzig mit einem Recycling-Workshop zum Beispiel. Bei unserem Stimmenprojekt, wir hatten verschiedene Frauencafés gemacht und dann uns Frauen aus verschiedenen Ländern uns getroffen und in Sprache gekommen mit Thema über Gesundheit oder auch Menschenrechte und die Klamottenindustrie zum Beispiel auch. So sind Themen oder sind Workshops, die kann einfach für Erwachsene oder junge Menschen. Schön. Ja, super. Hätte ich gleich Lust. Jetzt kommen wir zum Projekt Unsere Stimme. Nuestra Voz, Nossa Voz. Das ganze Projekt ist, wie schon erwähnt, dreisprachig. Also ganz, das finde ich schon sehr anspruchsvoll, alles in drei Sprachen zu machen. Und vielleicht noch so ein bisschen, was ist das Ziel oder warum habt ihr das gemacht erstmal? Y con respecto al proyecto de Nuestra Voz, Unsere Stimme oder Nossa Voz, digamos que este grupo que se formó buscaba también la posibilidad de generar oportunidades laborales o experiencias laborales a mujeres profesionales migrantes o refugiadas que pudieran desarrollar, digamos, textos con sus pensamientos, sus vivencias, también desarrollar como diferentes herramientas que pudieran aplicarse a sus profesiones o intereses laborales. Y digamos que se da a Nuestra Voz porque también es la oportunidad de generar un proceso de integración en una nueva sociedad, hablar sobre nuestras necesidades, buscar cuáles son nuestros derechos y nuestras posibilidades de una participación política. Ja, dann ich würde dann noch erklären, dass unser Stimme-Projekt, es war so in Kooperation mit Mutmacherin. Das ist ein großes Projekt von die Damigra. Damigra sind ein Dachverband der Migrantinnenorganisationen und gefordert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und so zu diesem Thema Medien für zu politische Teilhabe von Migrantinnen und geflüchteten Frauen. Wir haben so verschiedene sozusagen Produkte auf diesem Projekt gemacht, die Broschüre, aber auch Video mit Informationen für die Rechten für Frauen auf die Istanbul-Konvention. Das ist ein Gesetz über die häusliche Gewalt gegen Frauen. Am 1. Februar 2018 ist die Istanbul-Konvention in Deutschland in Kraft getreten. Die Konvention ist damit geltendes Recht. Die Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Das Übereinkommen ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument im europäischen Raum zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, verpflichten sich, dass alle staatlichen Organe, darunter Gesetzgeber, Gerichte und Strafverfolgungsbehörden, die Verpflichtungen, die sich aus der Konvention ergeben, umsetzen müssen. Die Istanbul-Konvention stellt deutliche Anforderungen an die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung von Frauen. Ziel ist die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Der Istanbul-Konvention liegt ein umfassender Begriff von Gewalt zugrunde. Gewalt wird als eine Form der Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung definiert. Die Konvention umfasst alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt und legt zugleich einen Schwerpunkt auf häusliche Gewalt. Santa Pachamama, pienso en libertad, emancipación de la matriarca, como fiera en celo defendiendo la manada, con malicia indígena para que hable la digna rabia. Pienso acierto alejando los malos pensamientos, no torturen malos sueños que venimos como truenos, acabando el puto imperio, el territorio va aprendiendo, rescatando del destino al que quieren someter. Puteros fuertes, accionando mentes, calzones manchados que no quede entre los dientes, encargadas de revolcar tu manera indiferente, rebeldía de frente. Negocio que vendía televidente. Nos accionamos, vamos, no callamos. De la tierra hasta la luna cíclica que conectamos. De la niña madre abuela la semilla germinamos. Guerreras en combate y en la raya nos paramos. Siguen jugando bolas y aún así me paran bolas. Buenos días señoras, el hip hop para mis horas. Pa' dejé la lora que hoy yo me puse las timbas. Mami, ¿pa' dónde va a rifarse? Ya sonó el recreo, voy pa'l hip hop. Y la directora me critica. Asilo y salud. Una mujer de Venezuela en proceso de asilo político. El proceso de cambio de país necesita tiempo. Emigrar no es fácil, y más a un país como Alemania. Pero es un paso a paso. Me ha demostrado que vale la pena hacer ese paso a paso. En mi país estaba muy mal de salud, tenía muchos problemas de respiración y aquí se han mejorado gracias a los fármacos que me han dado los médicos. Es un gran avance y una oportunidad de sentirme segura y tranquila. Es un cambio muy positivo. Para nadie es un secreto la situación social y política de Venezuela. En cuanto a mi crecimiento personal, en este país se ha estancado. Me siento aún como cuando llegué. Quizás se debe a que recién acabo de llegar. Pero tengo el ímpetu de salir adelante y de estar aquí. Flucht und Gesundheit. venezolanische Frau in Asylverfahren. In einem neuen Land anzukommen, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist nicht einfach auszuwandern, und besonders in einem Land wie Deutschland. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ich musste mich selbst überzeugen, dass diese Schrift für mich der richtige ist. In meinem Land hatte ich oft gesundheitliche Probleme, vor allem mit den Atemwegen. Dank der ärztlichen Behandlungen geht es mir hier viel besser. Hier fühle ich mich sicher und ruhig. Das ist für mich eine sehr positive Veränderung. Die Lage in Venezuela ist allen bekannt. Manchmal fühle ich, dass ich mich hier nicht weiterentwickeln kann. Ich fühle mich genauso, wie ich mich fühlte, als ich ankam. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade angekommen bin. Aber ich habe neue Antrieb, es weiter zu versuchen. Hallo. Ich wollte Catalina noch mal fragen, warst du sehr aktiv auch in Kolumbien davor, bevor du hierher gezogen bist? Und wenn ja, dann wo genau und was genau? Das kann vielleicht eine lange Geschichte sein, wegen dass meine Familie schon viele in ihrem Freundeskreis viele Spielerin oder Künstlerin mit verschiedenen Projekten und kulturellen Sachen dabei waren, mit politischen oder auf verschiedenen Kämpfen in Kolumbien. Aber wenn ich so vor ich nach Europa umgezogen bin, ich habe eine schöne Frau kennengelernt. Sie heißt Saja, sie ist eine Rapperin und sie macht auch ganz viele politische Arbeit mit Frauen und also die Hip-Hop-Kulturen. Und mit sie, wir haben so eine Crew, eine feministische Crew gegründet, das ist Soila Crew. So mit dieser Hip-Hop, mit Graffiti, Rap, Breakdance und verschiedene Underground oder wir haben so versucht, wie können Frauen aus der Straße eine starke Position zu haben und nicht nur einen Raum für Männer mit diesen Stereotypen, sondern auch ein öffentliches Raum, wo Frauen und oder Flintmännchen sicher fühlen können. Und das war sehr schön, eine schöne Erfahrung. Und auch als Kunstlehrerin habe ich auch mit vielen Erziehungs. Ja, ich hatte so Kunstlehrerin für Leute, die hat diese Erziehungsausbildung gemacht. Und mehrere von denen waren nur Frauen. Aber es war auch ein interdisziplinäres Projekt, wo diese Frauen sollen über Kinderrechte, psychologische, auch Kunst und Pädagogie alles zusammen lernen und über die Kinderrechte auch zu kämpfen oder Erfahrungen zu machen. Das war sehr wichtig, wie können wir als Frauen oder Flintpersonen eine Stärkung in einer Gesellschaft. Bueno, digamos que estoy activa en proyectos o actividades feministas desde que viví en Colombia como profesora de arte, pero también como hacía parte de un colectivo de mujeres que se llama Soy La Crew, que hace, digamos, más que todo trabajo desde el hip hop breakdance, rap, graffiti, y con esto buscamos empoderarnos de espacios que han sido más que todo reconocidos como en del estereotipo masculino, que son las calles. Entonces era como el empoderamiento de las calles para mujeres a través del hip hop. Pero también como profesora de arte, trabajaba haciendo proyectos con profesoras de kindergarten. Era básicamente como empoderar a estas mujeres para que fueran personas capaces de hablar sobre los derechos de los niños, pero también la educación y medios o ambientes educativos. Con el mensaje "La calle es nuestra y la noche también", activistas en diferentes estados invitaron a que mujeres se reúnan en plazas y calles exigiendo seguridad. La calle es mía, la calle es nuestra. México, Colombia. Hey, siempre me adapto, pero si te pasas te pongo un alto. Soy nocturna como los gatos, me gusta pasear oscuras por el barrio. Se rumora que la mala leche anda rondando, que saca su arma y droga y está girando al barrio. En la noche no hay ley, no hay horario, solo el rezo de mi madre y mi canto, y el canto de las sirenas anunciando el acto. Por suerte no camino sola, siempre hay alguien a mi lado, rapeando, cantando, con el puño siempre en alto. De lunes a lunes estamos protestando. Por suerte nunca ando sola, siempre hay alguien a mi lado, y una conexión sin fronteras, firme como soldados. Los días naranjas, teñidos de rojo, como el amanecer 68 en Tlatelolco. Con toque de queda, en la noche cacería de mujeres y de niñas, la purga es selectiva. Estado y sus mentiras, es 24-7, sientes todo el día, miradas lascivas. La calle está vacía, vacía de empatía, y también es mía, la calle también es mía. Pintando los muros, en marchas la pancarta, amigo date cuenta, ya somos manada. Con puños violetas, sabes a qué te enfrentas, no somos violentas, es autodefensa. Caminando ando, siempre divagando, sola y pensando, apresuro el paso. Somos vulneradas, somos acosadas, la noche en sigilo, transcurren los gritos, inseguridad. Todo este mal sucede en esta mi ciudad. El país del miedo, en un descontento, apatía social y tu indiferencia. Aún nada se están, asesinos sueltos como matadero. La justicia ciega como en el fuero, como en el fuero, como en el fuero. Cae la noche y se vuelven delincuentes, escucha estas notas porque suenan elocuentes. Si te asomas a la calle verás pasear a la muerte. Sobrevivir a salir en falda difusoras es cuestión de suerte. Y es que ser mujeres sobre un campo minado nos vuelven placeres donde tus sueños serán exterminados. Una política mujer promoviendo el toque de queda, esto es absurdo, ten cuidado con lo que deseas. Nos vienen culpando desde hace años, la violencia de género solo deja ver más daños. La política no ayuda a que haya un progreso, 2019 seguimos pensando en retroceso. Que si salgo de noche pues es mi culpa, que si me pongo una falda corta la gente se asusta. Ya basta de tus moralismos baratos, ya no busques más razones para que más pies al gato. Es tu machismo lo que no me deja hacer, cuestionamos tus formas y tus abusos de poder. Desde morrilla me gustó la yerca, fumando hierba a nivel de la banqueta. Extraño caminar sin titubear, ahora la ciudad es una trampa mortal. En México y el mundo hombres asesinan mujeres, violan niñas, marchitan sueños de formas crueles. Sales de tu casa y quizás no vuelves, y las autoridades se muestran indiferentes. Ya llegó la hora de reforzar la trinchera, salgo a la calle cual si fuera guerrillera. Este es el Cypher sin fronteras, la calle y la noche son nuestras. Antes de que me toques te haré un ataque certero, ante el feminicidio autodefensa es lo primero. Enfréntate al macho aunque lleve piel de cordero, unidas somos fuertes, yo no voy al matadero. Descargan pitos, pitos, silbidos, sonrisas largas, andamos por las calles, sean ancho minifalda. Respeta, aprieta el cinturón, que este cuerpo no está en venta. No alienta ni su morbo ni el piropo que revienta. Soy la que rapeo, leo, escribo y grafiteo, veo reo del placebo masturbando sus deseos. dedos que señalan el camino de sus miedos. Ventas de dignidad para hacer de alguien un trofeo. Camino cada esquina de esta sociedad mezquina. Liquida toda idea convirtiendo en asesina. En la máquina que termina destruyendo su vagina. Estalla en tus pupilas aunque nadie lo imagina. Mujeres ambulantes regando la huerta urbana. Nacidas del pecado mientras muerden la manzana. Nadándome la historia hasta la orilla del lodo. Rescate a Caperucita de la cueva del lobo. Ja, zurück im Studio mit der Künstlerin Catalina Arisa, die auch Referentin für politische Bildungsarbeit ist und bei Nuestra Voz, unsere Stimme, unter anderem tätig, aktiv. Und ja, wir haben die Sendung jetzt auf Deutsch und Spanisch. Jetzt wird ihr vielleicht erst ein bisschen Musik spielen. Cuando me miro en tus ojos, confío que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuando me miro en tus ojos, confío que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuidado, cuidado, cuidado con guerrero. Estado, estado, estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado con guerrero. Estado, estado, estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado con guerrero. Estado, estado, estado guerrillero. Detonando bombas y humo comienza la introducción. Se equivocaron, se metieron con la gente no dejada. Ni sumisa ni agachada. La que levanta la voz, la que desafía. La que te exige que cumplas lo que demanda el pueblo en agonía. Amor la base marcando la melodía. Ni creas que se me olvida. Ayotzinapa, crimen de narcoestado. Simulaciones de gobierno, caos, terrorismo televisado. Hoy es la meta mantenerme firme en el camino. Sembrando abre caminos con batallones femeninos. Batallones femeninos. Salimos a la carretera, no sabíamos si íbamos directo a la hoguera. Luzo cabañas como estandarte, la cara arriba, la lucha en el corazón. Los ideales bien definidos, hasta la muerte no seré vencido. Varios camiones con estudiantes encapuchados para evitar las represalias del Estado. Con bote en mano, la propaganda exigiendo nuestras demandas. El pliego petitorio, motivo suficiente para enfrentar al demonio. Atentos, empezó el tiroteo, balazos suenan en el asfalto. A quemarropa, los compas caen con tinta roja, la sangre brota. Los sueños se esparcieron, los sueños nos robaron, se los llevaron. Dicen el crimen organizado, estaba planeado, los secuestraron. Todos lo vieron, fue el Estado, el narcoestado. Abarca, se embarca con toda su tripulación. Gobierno asesino, te mereces ir a la prisión. Somos muchos, somos varios, normalistas, campesinos y comisionados. Exigimos tu cabeza, asesinos del Estado, asesinos del Estado. La historia no se olvida, la sangre no se olvida. Ayotzinapa vive, no se curan las heridas. Somos la gente humilde, con sueños y esperanza, trabajando por la tierra. Así es como nos pagan, cual faque mi delito. Haber nacido pobre, querer vivir sin hambre, exigiendo mis derechos, hicieron la masacre. Atoyac es la memoria, ahora quisieron repetir la historia. Somos 43, sumando más de miles, ¿qué más podemos perder? Ni vivos ni muertos, mis padres sintieron el cansancio, pero no pierden el aliento. Es el amor y su valor que salieron a las calles contra la represión. Es el amor y su valor que salieron a las calles contra la represión, buscando a sus hijos que perdieron el temor. Son los hijos de la nación los que revelan la indignación, denunciando un narcoestado. No existe resignación. Compañeros, súmate a la indignación. En la cuna de independencia, tierra de la fiereza, en su nombre lleva la certeza, pueblo que no se quiebra. Guerreros que le llaman, la flama no se apaga. Ayotzinapa se levanta, punta de lanza en la batalla con 43 que están ausentes. La búsqueda no se detiene, madres pares luchando por encontrar a sus hijos que esperando están. Ja. Este sistema no podrá callar las voces de quienes no han podido olvidar. Asesinados y desaparecidos, nuevo esclavismo, el genocidio, su terrorismo. Narcoestado fallido, dinero, miseria y muerte son sus cobijos. Ellos están malditos, ellos están malditos. Oh, wow. Ayotzinapa aguanta, la gente se levanta. Organizados andan, sublevados es que danzan. Cantan, viven, ríen, aman. Es la flama que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga. Aniquilaron sueños, ilusiones y proyectos, pero todavía quedan muchos de ellos. Nos llaman soñadores idealistas, pero exterminaremos tu conquista. Nos quieres limitar, nos quieres engañar, nuestros ojos cegar, pero la realidad no puedes ocultar. cadáveres y fosas, cuerpos mutilados y más cuerpos quemados y pequeños robados. Ya no queremos rojo sangre en nuestros sueños, ni con tus armas pararás estos guerreros. Guerrero está indignado y viene acompañado de una lucha social que no puedes parar, pues ahora somos más, abarca y policías municipales, inocentes o culpables. Acto de impunidad, ¿y qué decide el presidente? Cada vez más periodistas mueren a manos del Estado corrupto mexicano, y ya los funcionarios dicen estar cansados. ¿Quién la vende? ¿Quién la compra? ¿Quién la atiende? Ayotzinapa al frente. La única verdad histórica es que la memoria no se olvida. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Antes de que nos olviden, de que nos desaparezcan, no permitiremos que sus sueños se desvanezcan. Seguiremos sus huellas hasta encontrarlos. No permitiremos que en la oscuridad quieran enterrarlos. La justicia lenta pero implacable, exigimos castigo para los culpables. La justicia lenta pero implacable, exigimos castigo para los culpables. Llevando educación de la costa hasta la sierra, inculcando amor por la lengua y por la tierra, transformando al mundo con palabras verdaderas, educando para pensar y vencer cualquier barrera. Maestro campesino, normalista y proletario, enséñame el camino del revolucionario. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Una luz encendida en el mapa, una luz por Iguala, por Tlapa y por Chilapa. Una luz encendida en el mapa, una luz por Ayotzinapa. Ayotzinapa vive, la lucha sigue, Ayotzinapa aguanta, la gente se levanta. Es la flama que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga. Cuando me miro en tus ojos, confío que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuando me miro en tus ojos, confío que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, Estado, Estado, Estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, Estado, Estado, Estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, Estado, Estado, Estado guerrillero. Estudio, maternidad y trabajo. Una mujer de Chile, madre de familia. En mi caso, no puedo comparar si es mejor o peor, porque me vine de Chile siendo estudiante. Y aquí comencé a hacer mi familia muy pronto. Entonces, tengo toda mi vida familiar armada aquí. Pasé de ser una mujer joven, estudiante, sin preocupaciones, bueno, con algunas preocupaciones sí, a ser una mujer casada, tener hijos y ser una madre joven. También porque mi primera hija yo la tuve cuando tenía 23 años. Si puedo decir que la vida familiar es mucho más tranquila y puedo disfrutar más de mi vida, no es solo trabajar para vivir, sino que uno trabaja y vive aquí. Y eso no lo pude conocer en Chile. Si una no tiene una buena situación económica, no es tan fácil para todo. Siento que en mi situación actual, en lo familiar, es mucho más tranquilo. Estudio en Mutterschaft und Arbeit. Mutter und Hausfrau aus Chile. In meinem Fall kann ich nicht vergleichen, ob es mir hier besser oder schlechter geht. Ich verließ Chile während meines Studiums und habe hier sehr bald meine Familie gegründet. Ich habe mir hier ein ganzes Leben aufgebaut. Hier wurde ich von einer jungen, sorgenlosen Studentin, wenn auch mit Menschensorgen, zu einer verheirateten Frau. Mein erstes Kind habe ich mit 23 Jahren bekommen. Ich bin Jungmutter geworden. Ich würde sagen, dass das Familienleben hier sehr ruhig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben genieße. Die Menschen hier leben nicht, um zu arbeiten. Sie arbeiten und leben. Das habe ich in Chile nicht erreicht. Wenn Menschen in keiner guten ökonomischen Situation leben, ist es nicht einfach. Hier habe ich Zeit für meine Familie und das Leben ist ruhig. Würdest du sagen, dass der Feminismus, der politische Aktivismus hier anders ist als in Lateinamerika oder in Kolumbien? Aus meiner Erfahrung, ja, es kann so unterschiedlich sein, weil wahrscheinlich in Kolumbien, ich hatte auch viele mit Frauen gearbeitet und die Forderungen vielleicht unterschiedlich sind, weil vielleicht gibt es schon auch Rechten oder Organisationen, die viel Arbeit für Frauen macht und in Kolumbien vielleicht noch nicht so organisiert, aber trotzdem diese Energie, dass du meinst, es ist auch stark hier und in Kolumbien. Mhm. Überall. Und es ist auch ein Moment, wo einfach alle Menschen, nicht nur wegen, dass wir Frauen sind oder Flint-Personen, das wichtig für uns war auch, dass wir hier wohnen und wir können unsere Bedürfnisse oder unsere Träume oder einfach professionelle Kenntnisse einbringen zu einer Gesellschaft. Wie hast du hier sozusagen deine Leute, deine Peer Group oder wie man das nennen möchte, gefunden? Ich glaube, dass die ersten paar Jahre, dass ich hier war, das war nicht einfach zu finden. Ich brauchte auch Zeit für eine Frauengruppe oder eine Gruppe, die Interesse auf Feminismus haben zu finden, wegen der Sprache, aber auch ein bisschen wegen die Organisation in der Zeit vielleicht. Und wo hast du das dann, also wo bist du fündig geworden? Wo war dann dein erster, wo du dachtest, von hier merke ich, von hier kann ich weitergehen? Ja, ich habe viele Eindrücke bekommen, zum Beispiel von der Deutsch-Spanischen Freundschaft. Das ist ein Verein, auch die versucht, die Netzwerkarbeit mit verschiedenen Organisationen oder Menschen, die aus spanischen Ländern kommen. Und auch, ich muss auch das sagen, dass da Migra, es war sehr wichtig für mich in dem Moment, weil habe ich dort, wo ich diese feministische Arbeit entwickeln können. Und es war auch wunderbar, die Frauengruppe zum Beispiel, viele muslimische Frauen zu finden. Und da macht mich bewusst, dass wie wichtig ist, das mehrere Aktionen zu machen und mehrere Aktionen zu entwickeln und eine große Netzwerk mit verschiedenen Sprachen, aber auch verschiedene Nachdenken oder Perspektiven in diese Richtung auch zu arbeiten. Bueno, inicié con el trabajo social o empezar a involucrarme con actividades culturales y con un foco de trabajo social a través de la asociación La Amistad Hispano-Alemana. Digamos que fue de las primeras asociaciones que conocí acá en Leipzig que me dio esa oportunidad. Y también a través de Damigra, porque inicialmente lo que buscaba era un grupo de mujeres donde pudiera como compartir mis experiencias, tener también la oportunidad de encontrar otras mujeres migrantes. Y digamos que fue a través de estas dos organizaciones que pude empezar a desarrollar mis ideas y proyectos con mujeres y también con trabajos o estar activa dentro del feminismo. Mm-hmm.

112, número de emergencia. Para una ambulancia, describe la emergencia. Por ejemplo, sangrado abundante, falta de aliento o falta de aire, dolor severo, inconsciencia, etc. No olvides la carpeta con la información. Los tiempos de espera o de tratamiento en el hospital pueden ser largos. Cuando es una enfermedad conocida o los síntomas no son tan graves, fiebre ligera, respiración normal, dolor de cabeza, etc., lo indicado es acudir al médico de familia en el mismo día o al día siguiente. Sin embargo, si los síntomas aumentan, por ejemplo, vómito y diarrea continúa, es mejor acudir directamente al hospital. Empfehlungen für medizinische Notfällen. Carolina Alvarado, Ärztin mexikanischer Herkunft. Was kann ich tun, damit meine Behandlung unkompliziert und effizient wird? Bereit eine Mappe in deutscher Sprache mit allen wichtigen gesundheitlichen Daten vor. 1. Name und Telefon einer Kontaktperson. 2. Nachname, Name, Alter, Geschlecht, Blutgruppe, falls bekannt. Religion, falls es eine Rolle bei der Behandlung spielt. Und Sprachkenntnisse. 3. Krankheitsgeschichte der Familie. Chronische Krankheit wie Bluthochdruck, Diabetes oder Krebs. 4. Sozialer Hintergrund, Familienstand, Kinder, Alter der Kinder, Wohnungssituation, Beruf, Beschäftigung, soziale Leistung und so weiter. 5. Krankheitsgeschichte, Datum und Art der Behandlung, Alkohol, Nikotin und Drogenkonsum, Häufigkeit, Menge, Zeit, wann. 6. Derzeitige Medikation. Es ist wichtig, diese Informationen für SanitäterInnen bereitzuhalten. Wann soll ich einen Krankenwagen rufen? Wenn ein Mensch plötzliche und starke Symptome hat, handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Das Beste ist, so bald wie möglich ins Krankenhaus zu gehen. Rufe die Notfallnummer 112. An Unwetterstelle einen Krankenwagen. Beschreiben den Notfall, wie zum Beispiel schwere Blutung, Atemschwierigkeit, akuter Schmerz, Bewusstlosigkeit und so weiter. Vergiss nicht die Mappe mit Informationen. Y piensas que estoy con Andrés. ¿Por qué no piensas que estoy así por lo que haces? ¿Por qué no piensas que estoy así por lo que tú haces? Si te pone nervioso alguna situación, no le eches la culpa a mi menstruación. No la uses de excusa ni te justifiques. La razón de mis nervios es tu estupidez. Rojo en mis braguitas, rojo en mis zapatos. Levanto el vestido y tengo todo colorado. Rojo en mis braguitas, rojo en mis zapatos. Levanto el vestido y tengo todo colorado. Yo me cuatro días al mes, no me digas que eso te hace daño. Yo menstruo cuatro días al mes y tú eres un idiota todo el año. Te sientes muy machito al juzgar mi menstruación. Suélteme ese beat porque empieza la función. No necesito estar menstruando para enojarme. Y si me lo recalcas es porque sientes calambres, enjambres. Miles de palabras me rodean, discusiones que tú inicias y luego me mareas. Ya basta, otra vez la misma vaina. De ser tu jaina, demasiado macho para esta guerrera. Y si es que yo sangro, esa es mi naturaleza. Pareces puberto que piensa con la cabeza de allá abajo. Y mira si tú sigues, te daré los pocos bajos. Venimos las menstruadoras, fluyendo a cada hora, a cada momento, a cada minuto. Lo siento si te incomoda. Venimos las menstruadoras, fluyendo a cada hora, a cada momento, a cada minuto. Lo siento si te incomoda. Lo piensas, no tiene mucha ciencia. Utilizas mi menstruación solo para que te convenga. La tenga o no la tenga, utilizo la.